en este caso Daniel Herrero, con él vamos a hablar. ¿Qué tal, Daniel? Buena mañana, bienvenido a ABC Radio. Hola Beto, buenos días para vos, un saludo para toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Y bueno, realmente un trabajo enorme el que han venido realizando, ha quedado ya demostrado en distintos proyectos que se van implementando ya, en, se puede decir, en Tandil, pero otros que están en ahí en un poco la tarea que ustedes vienen desplegando en todos estos tiempos. ¿Podés contarnos un poco todo lo que se ha presentado en la tarde de ayer, el día del aniversario de la ciudad? Sí, cómo no. Por un lado se hizo un raconto de lo sucedido en estos años, pero fundamentalmente nos enfocamos a contar lo que pasó el último año del acuerdo, que hubo, como vos decías, un gran trabajo a partir de una participación importante de organizaciones, de referentes de la ciudad. Recordemos que estuvimos atravesados por la pandemia mayormente el año pasado, así que se realizaron reuniones virtuales durante todo el año y también tuvo sus beneficios la tecnología, porque eso permitió invitar a referentes de otras ciudades a contar sus experiencias y también de otras ciudades de acá, pero también de otros países, ¿verdad?, que contaron cómo estaban trabajando luego en sus municipios, así que académicos, los temas fueron cuatro: la problemática de los residuos, la problemática de la movilidad urbana, la cuestión de elaborar una marca ciudad, una marca Tandil, y el tema de gestar código de prácticas de convivencia en la ciudadana, en la ciudad. Así que bueno, un poco se trabajó durante todo el año, cada uno de estos cuatro comisiones armaron un informe y ayer lo estuvimos contando los avances. Bien, hay dos temas, Daniel, que son primordiales para Tandil en el último tiempo, que tiene que ver el tema de los residuos, la separación en origen, o vos me vas a contar de qué se trató, y el tema de la movilidad, ¿no? El tema del tránsito en Tandil, cada vez encontramos más accidentes, cada vez encontramos más infracciones de tránsito, no hablo solamente de los autos, ¿no?, los automovilistas, sino también los peatones, los que andan en bicicleta. Son dos temas que están en carpeta de Tandil. Sí, son dos temas muy complejos. Por suerte, en los debates estaban los referentes de la ciudad que están día a día trabajando esto, además de los funcionarios municipales, estaban todas las organizaciones vinculadas a las temáticas. Son temas que no tienen una solución rápida, porque son temas muy complejos. Y bueno, lo que se presentó ayer en el tema en cuanto a la movilidad fue un informe ya muy avanzado. Ellos detectan tres grandes grupos de problemas: la congestión vehicular, la siniestralidad, dado que no quieren hablar de accidentes, porque el accidente es algo que no se puede evitar y consideran que muchos de los siniestros que ocurren se podrían haber evitado, y temas que tienen que ver con la movilidad activa, todo lo que hace al peatón, la bicicleta, etcétera. Esos han sido los tres grandes grupos de problemas que detectaron, y hay toda una batería de propuestas a implementar que ya están pensadas en esta comisión. Casi que está cerrado el plan de, no cerrado, pero muy avanzado el plan de movilidad. Y en lo que hace a residuos, bueno, ahí primero se hizo un diagnóstico del estado de avance en la ciudad, y ahí se detectaron un conjunto, una docena de problemas centrales. Y se está trabajando en toda esa batería de propuestas. El principal problema que tenemos en la ciudad son los residuos de origen orgánico, porque son más de la mitad de todos nuestros residuos, ¿verdad?, los de origen orgánico. Así que, bueno, ahí se están analizando alternativas que tienen que ver con una planta de biodigestión o con una planta de compostaje, o ambas alternativas. En eso está la comisión. Este es un tema del cual hemos escuchado mucho en la ciudad desde hace muchísimos años. Yo no quiero poner una fecha sin recordar bien el año, pero sí desde la época de Julio Zanatelli, cuando era intendente, en algún momento se pensó en poder iniciar una etapa de reciclado distinto. Se llegó a anunciar, se implementó en una sola zona de la ciudad para hacer una prueba, pero después de ahí en adelante se siguió avanzando con el relleno sanitario y que es como que no se salió de ese objetivo. Este grupo que está hoy pensando después del Bicentenario, ¿cree que hay una alternativa distinta a esa, que se puede llegar a volver a este tipo de forma de reciclado? Sí, la hay, muchas ciudades la están implementando y el objetivo del plan que se presentó ayer es reducir en los primeros 5 años en un 30% el contenido del relleno sanitario. Es decir, la idea es que cada vez se achique más el relleno, no que sea grande. Para eso implicaría que se comenzarían a reciclar distintos tipos de residuos, pero para que esto se dé, cada uno en su casa tiene que comenzar por separar, y tiene que separar más o menos bien. Claro. Entonces es un tema complejo, porque si uno no separa bien, el resto en la cadena no puede hacer el reciclado. Es un tema complejo que requiere mucho compromiso de la ciudadanía, claro, de una conciencia, y por ende, bueno, eso también tiene que ir acompañado de un plan de educación ambiental, de acompañamiento a la ciudadanía en el proceso de separación. Una cosa que se decidió es que hay un acuerdo total en la comisión por la necesidad de que se comience a separar en origen, y hay un desacuerdo explícito por la posibilidad de que se pueda separar en destino. Es decir, que haya gente separando la basura en destino, hay un desacuerdo, claro, sobre eso. El acuerdo está sobre empezar a separar en origen. Tengamos en cuenta que ya hay barrios que lo hacen en Tandil, eso también está en el diagnóstico, y que están ya con un proceso avanzado de educación en varios barrios, casi una docena de barrios, claro, de Tandil están en un proceso avanzado de separación. Daniel, para cerrar el tema del tema del tránsito, en la comisión, ¿qué se proyectó o con qué se pusieron de acuerdo que habría que hacer? En cada uno de estos tres problemas hay una docena de propuestas, que sería muy extenso para comentar, ¿verdad? Pero en algunos casos las propuestas tienen que ver con impulsar proyectos que ya han sido presentados. Por ejemplo, dos grandes proyectos de estrellas amarillas que han sido presentados y están en el Consejo Deliberante, en análisis. Hay un acuerdo en que estos dos proyectos van a ayudar fuertemente en el eje de siniestralidad, ¿no? En el caso de las pérdidas de vidas. Y luego, en los otros ejes, como es la congestión principalmente céntrica y lo que hace a movilidad, peatones, bicicletas, etcétera, ahí en realidad hay un conjunto de propuestas que aún no han entrado al Consejo Deliberante o al Ejecutivo, que cuando se cierre el informe se tienen que presentar. Recordemos que estas comisiones no somos una comisión que va a implementar acciones, porque no nos corresponde. Estamos proponiéndole al Ejecutivo y Deliberativo un plan de acciones para mejorar en estas cuestiones claves en la ciudad. En el tema desde el Ejecutivo, ¿se avanza en conjunto? Porque vos hacías referencia a una presentación de estrellas amarillas. Hace pocos días también hubo una reunión en la universidad para analizar lo que es la problemática de la traza de la 226, de la ruta que hoy divide a la ciudad de Tandil. Si bien es un tema puntual, pero no está alejado a una realidad y problemática que tiene Tandil y que va en crecimiento por la gran cantidad de vehículos. Se habla que justamente el análisis que presentó Estrellas Amarillas hace referencia a que en todo el tramo urbanizado de la Ruta Nacional 226, el 70% de los vehículos que por allí pasan diariamente tiene que ver con el movimiento interno de la ciudad y no con aquellos que van cruzando la ciudad de un lugar a otro, desde un punto a otro, ya sea Azul Mar del Plata, Mar del Plata Azul. Sí, este tema ahora está muy en el tapete porque se acaba de armar este grupo interdisciplinar, digamos, para trabajar la problemática de lo que hace a la ruta en particular. La comisión se concentró más a la problemática de la congestión céntrica, que tiene grandes impactos en comercio, en industrias, urbana, que sí. Tiene grandes impactos en costos, en varias cuestiones. Sí, se avanza en conjunto, pero una de las cuestiones que van a surgir de la propuesta que ya están ahí delineándose es la tanto en residuos como en este tema de movilidad coinciden, ambas comisiones por separado coinciden, en la necesidad de que en el municipio se unan esas distintas áreas de gestión que están dispersas en distintas secretarías y que trabajan temas vinculados con el tránsito, o dispersas en distintas secretarías que trabajan temas vinculados con los residuos, y que se unan en un área integral de residuos y un área integral de movilidad que pueda tener una mirada única sobre toda la problemática y que pueda brindar soluciones integrales y no soluciones parciales. Este es un reclamo fuerte que se trabajó, se habló en ambas comisiones para poder tener una mirada integral, porque como vos decís, esta es una ciudad que crece mucho, mucho más que otras ciudades, y a una velocidad bastante rápida, y nuestra estructura de ciudad, el diseño de calles, el tamaño, es muy antigua, como en todas las ciudades nos pasa lo mismo. Entonces es difícil compatibilizar lo antiguo de nuestro diseño de circulación, de tránsito, etcétera, con el enorme crecimiento y la tecnología y demás que está habiendo en estos tiempos. Entonces, por ahí viene la principal batería de propuestas de cómo compatibilizar ambas cuestiones. Bien, Daniel, y de los otros dos ejes, más allá de lo que tiene que ver los residuos y del tránsito, ¿qué nos podés contar? Bueno, otro de los temas es trabajar en una marca ciudad, que acá hay que diferenciar lo que es la marca de un gobierno, que es transitoria, que son eslogan de los gobiernos, con la marca de una ciudad que tiene que ver con un acuerdo de los distintos sectores ciudadanos en realzar ciertos atributos que tiene la ciudad. Entonces hay que ponerse de acuerdo sobre cuáles son esos atributos, ¿verdad? Bueno, para eso se comenzó a hacer un estudio, una encuesta de opinión en la ciudad, primero a las 100 instituciones referentes, y ahora lo abren va a estar por internet para libre acceso de la ciudadanía. Claro. Para que se pueda responder, y de esta manera se están delimitando los principales atributos, ¿verdad? Antes los atributos de la ciudad eran básicamente la piedra movediza, digamos, y dos o tres símbolos más. Bueno, ahora esto se está abriendo mucho, ¿no? Por lo que estamos viendo en los primeros resultados de las encuestas, acá se trabajó con un centro de investigaciones CEIPIL de la universidad, que colaboró en el diseño y en el procesamiento de los datos, y se está abriendo mucho, ¿no?, a la nueva mirada de la ciudad de Tandil, que apunta mucho a la calidad de vida, que apunta mucho a otro tipo de cuestiones complementarias a las ya existentes. Y bueno, luego también el estudio este de opinión se tiene que hacer en otras ciudades para ver qué percepción tienen otros, claro, de los tandilenses. Y ahí cerraría en una marca ciudad que nos permitiría proyectarnos a nivel nacional e internacional. Bien, ¿y el Código de Convivencia Ciudadana? ¿Qué es lo que tenemos en Tandil? Un código de faltas que tiene, no quiero mentir, pero como 100 años, tiene muchísimos años el código, es muy antiguo, y lo que hace es sancionar directamente algunas faltas, y ha ido actualizándose mucho. La idea es avanzar, siempre va a ser necesaria la sanción en muchos casos, ¿no? Pero la idea es complementar esto con procesos de digamos, definir ciertas problemáticas de convivencia en la ciudad, entre vecinos y con el Estado, que puedan resolverse de otra manera que no sea sancionándose. Y esto requiere negociaciones, acuerdos, resoluciones pacíficas de conflicto, pero requiere mucha educación, mucha toma de conciencia. Entonces se han tomado una docena de problemáticas de convivencia y quiere probar de tratárselas con otras vías alternativas previas a que tenga que sancionarse, para que la sanción sea como la última instancia en los casos en que sea posible. De eso se trata, no sé si soy claro o estoy confundiendo, sí, sí, pero de eso se trata un poco, un código para convivir primero y después sancionar cuando sea necesario, ¿verdad? Seguro. Daniel, ¿cómo sigue ahora? Porque, bueno, ya comenzó la cuenta regresiva. Estamos hoy 5 de abril, ya el último año, ya queda cada vez menos tiempo. ¿Cómo va a seguir la tarea? Bueno, por un lado hay que terminar estos 4 proyectos y presentarlos, pero por otro lado, presentarlo a los poderes legislativos, ejecutivos, me refiero, y a la ciudadanía, ¿no? Y por otro lado, hay que festejar el bicentenario, ¿verdad? Entonces, bueno, como se prevé que varias instituciones van a estar organizando, porque ya han llegado algunos comentarios de instituciones que van a organizar eventos y que están pensando en festejar el bicentenario, se va a armar una agenda de eventos que se ha acordado previamente concentrarla en una semana, en el mes de abril próximo. Uh-huh. Y esta comisión estará integrada por referentes del municipio, también de la universidad y de las organizaciones vinculadas con cada uno de los eventos que van a ir sucediendo durante esa semana. Pronto se va a colgar un formulario como para que las organizaciones y demás puedan ir subiendo sus propuestas de eventos, más los que van a surgir propiamente de esta comisión que se acaba de armar del Bicentenario y que la universidad también integrará. Muy bien, eso lo vamos a ir conociendo con el paso de los días. Así que claro. Desde ya agradecerte, Daniel, por esta presencia en los micrófonos de la 89.1 ABC Radio y estar atentos a la tarea que vienen desplegando, que realmente está demostrando ser muy interesante para lo que va a ser los festejos del Bicentenario de Tandil. No, gracias a ustedes. Por supuesto que son temas que, como dijo el rector en su discurso, no tienen soluciones rápidas, ¿verdad? Lo importante es avanzar en consensos en la ciudad con los distintos referentes y con la opinión del gobierno para poder llegar a generar una planificación participativa que no tenga solo la mirada del gobierno, sino la mirada del gobierno con la mirada de los referentes sociales, más los académicos, etcétera, ¿verdad? Y eso lo complejiza, por supuesto, ¿no? Pero también son mejores los resultados. Sin duda que es así. Gracias de nuevo, Daniel. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, licenciado.